Hola, mi amigo querido. La lección de esta semana lleva como título Un paso de fe. Pero el tema no es la fe. Recuerda que el tema para todo el trimestre fue cómo hacer amigos para Jesús. Ya estamos llegando al fin del trimestre. Esta semana estudiaremos la última lección. Bueno, conducir a una persona a los pies de Cristo, o discipular a alguien, o ganar un alma para el reino de los cielos, o hacer el trabajo misionero, o como quieras llamar al hecho de salir y buscar a una persona para traerla a los pies de Jesús. Esa es una acción de fe, es un paso de fe. Para entender mejor lo que estamos diciendo, es necesario observar qué es lo que movía a Jesús a buscar a las personas. Su amor, el amor de Cristo, era altruista, quiere decir, él pensaba más en los otros que en sí mismo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, no dice este hacer, no dice este proceder, porque el proceder es una acción exterior. Pero Pablo no dice que Jesucristo estaba preocupado solamente en el hacer, en el mostrar a las personas que hacía, sino que Pablo está hablando aquí de lo que Jesús sentía, y el sentimiento no se ve. Tú puedes hacer algo exterior y todo el mundo puede quedarse feliz con lo que estás haciendo, pero tú en tu interior puedes estar sintiendo remordimiento, rabia, ira, tristeza, dolor, en fin. Tú escondes el sentimiento. Quiere decir, Jesucristo, aunque él hacía cosas buenas, él estaba más preocupado en que ese hacer fuera el resultado del ser, del sentir, del tener dentro en el corazón. Y Pablo dice que si nosotros somos cristianos, deberíamos tener también el mismo sentimiento de Cristo. Ahora, ¿cuál era ese sentimiento de Cristo? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ah? No se agarró al hecho de ser Dios, dice, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, ¿ah? Se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Jesucristo dejó el reino de los cielos, dejó la adoración de los ángeles, dejó todo en el universo, vino a este mundo de miseria, de pecado, por amor al ser humano, por amor a ti, por amor a mí. Tomó la forma de un siervo, el Dios eterno, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, se hizo hombre, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló más todavía. No se hizo solo hombre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte programada para los peores delincuentes, los parias de la sociedad. Ahora mira, Dios era Dios eterno, se hizo hombre, se hizo siervo y se hizo obediente y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Para salvar al hombre. Si pudiéramos decir, así Cristo dio un paso de fe, porque salvar a otros es un paso de fe. De todo esto, deducimos que si deseas conducir a otra persona a los pies de Cristo, tienes que salir de la zona de comodidad y dar un paso de fe. Por eso la orden que Jesucristo le dio a los discípulos es: por tanto, id por todo el mundo. Id. No se puede ir sin salir. Entonces, tú tienes que abandonar el estado de comodidad en la iglesia, de llegar el sábado, de cantar. Ahora las cosas están mucho más cómodas todavía, porque ni siquiera necesitas ir a la iglesia. Todo lo haces por Zoom, todo lo haces en video. Ah, estás acostado en la cama, tranquilo, no necesitas levantarte temprano. ¡Oh, qué bonito! Una zona de comodidad, de confort. Pero Jesús dijo, salid, levantaos temprano, cumplid la misión. Y ese acto de fe, si Jesucristo tuvo que dejar el cielo, dejar todo, venir a este mundo, humillarse, hacerse siervo, Él salió de la zona de comodidad y vino a buscar al ser humano. Si nosotros queremos buscar personas para traerlas a Jesús, tenemos también que salir de la zona de la comodidad. Bueno, en la segunda parte de este estudio, veremos que todos somos llamados al compromiso, a comprometernos. En esta parte consideraremos dos casos. El primer caso es el de Pedro y su hermano Andrés y después el de Mateo. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Me gusta esa expresión, andando Jesús. Andar involucra buscar. Jesús vino, anduvo entre los pecadores para buscarlos, para encontrarlos y para salvarlos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora mira, si leemos el llamado de Pedro en la versión de San Juan, veremos que Andrés y Pedro ya conocían a Jesús. Y lo conocían por lo menos hacía un año. O sea, ellos conocieron a Jesús, pero les llevó todavía casi un año para comprometerse con la misión de ser pescadores de hombres. Conocieron a Jesús, se tornaron de alguna manera discípulos de Jesús, pero todavía no estaban comprometidos 100% con la misión ganadora de almas. Pero cuando Jesús les dijo, os haré pescadores de hombres, dejaron el barco, dejaron la red, dejaron todo y siguieron a Jesús y se comprometieron con la misión. Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que dejar tu profesión, tienes que dejar de ser abogado, médico, enfermero, ingeniero, lo que sea, para dedicarte a ser pastor y cumplir un ministerio completamente directo en la obra. No. En estas circunstancias de Cristo, la iglesia estaba siendo formada. Pero hoy Dios sigue llamando a los hombres para comprometerse. Lo que destaca de este pasaje de Pedro y Andrés no es el hecho de que dejaron de ser pescadores para hacerse pastores. Lo que destaca es que dejaron la zona de confort donde habían vivido durante un año ya conociendo a Jesús y se comprometieron con la misión de Jesús. Se comprometieron. Tú sabes que las estadísticas dicen que en las iglesias más misioneras del mundo, solamente 10% de cristianos son comprometidos con Jesús y con su misión. El 90% le gusta ir el sábado a la iglesia, le gusta cantar, le gusta oír un sermón, le gusta fraternizar con los hermanos, pero no salen de la zona de confort. Porque ya te dije, buscar una persona para traerla a Jesús, eso involucra salir, ir. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando mi ministerio, mi maestro, mi pastor senior, yo era el auxiliar, era el pastor Rodrigo Gutiérrez y era un hombre que le gustaba establecer nuevas iglesias. Llegamos a una iglesia llamada El Porvenir. Él era el pastor titular, yo era el asistente. Y él quiso tomar a las clases de escuela sabática, las unidades evangelizadoras así más grandes, que tenía hermanos más experientes, y llevarlos a plantar una nueva iglesia. Y hubo una lucha tremenda. Muchos hermanos no querían salir de la zona de confort. ¿Cómo vamos a ir a un barrio nuevo? No hay iglesia, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Pero justamente hay que comenzar una nueva iglesia fuera de la zona de comodidad. El plan es salir. Pero no, pues, 90% de la iglesia en el mundo no se compromete con la misión. Ah, les gusta ir el sábado, les gusta adorar, les gusta cantar, Oh, cuando llega el momento del praise team, de la alabanza, levantamos la mano, lloramos, nos emocionamos. Pero salir y buscar una persona para Cristo, pues ese es un paso de fe que hay que dar. Y Jesús, para buscarnos, tuvo que dar ese paso de fe. Dejó todo en el cielo y vino a este mundo a buscarnos. Y el caso de Mateo, ese es otro caso igual. Él estaba sentado en el banco de los cobradores de impuestos, y esa gente que cobraba impuestos era odiada por el pueblo porque pues presionaban para sacarles el dinero, el impuesto. Y vivían bien porque recibían un porcentaje del impuesto que recolectaban. Así que cuando Jesús pasó por ahí y le dijo a Mateo, deja todo, ven y sígueme, Mateo tenía que salir de la zona de comodidad, tenía que romper con su presente. Vuelvo a repetir, Dios no te está pidiendo a ti eso. Deja todo, deja padre, madre, deja tu trabajo, deja tu empleo, ven a ganar almas. No, no, hoy día Dios no te está pidiendo eso. Pero te está pidiendo que salgas de la zona de comodidad, de solamente ir a la iglesia, reunirte, congregarte, cantar y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Te está pidiendo que salgas y busques a una persona para Cristo. Ah, pastor, pero eso es muy difícil. Lógico, querido. Pero justamente este trimestre hemos estudiado cómo esa tarea aparentemente difícil es simple cuando tú entiendes que el cumplimiento de la misión es simplemente salir a hacerte amigo de las personas y que las personas pues van a venir atrás del amigo, porque en este mundo nadie sigue a personas extrañas. Cuando entiendes eso, pues te vas a comprometer con Jesucristo. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Vamos a ver aquí el llamado de Jesús a Pablo. Tú sabes que Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo vivía bien. Había sido educado a los pies de los más grandes maestros judíos. Por parte de padre era griego. Tenía cultura griega, ciudadano romano. En fin, Pablo vivía bien en una sola zona de comodidad completa. Pero mira lo que dice Hechos 26, 16. Tú sabes que la historia de la conversión de Pablo está registrada 3 veces en el libro de los Hechos. Sería bueno que leas las 3 historias para que veas detalles, porque en algunas no hay detalles que en la otra historia está. Y las 3 veces se presenta a Dios como el que llamó a Pablo para una misión especial. Pero yo voy a leer la versión del capítulo 26, porque las otras están en el capítulo 9 y la otra en el capítulo 22. Pero voy a leer lo que dice Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Interesante, piensa en este texto. No, Pablo no se hizo ministro. Pablo no se involucró solo en la misión de ganar almas para Cristo. Él fue llamado por Dios para eso. Dice, para esto te he hecho ministro. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por testigo de las cosas que has visto. En otras palabras, transfiriendo esta historia para tu experiencia, yo diría, el Señor Jesucristo, en algún momento de la vida, cuando estabas desesperado, cuando estabas triste, cuando estabas prisionero de las drogas o de la bebida, cuando pasabas noches sin dormir y no sabías qué hacer, tu hogar dividido, destruido y todo, en algún momento de la vida, el Señor Jesucristo te encontró. ¿Y para qué te encontró? Para ponerte por ministro, quiere decir, por testigo de las cosas que has visto y de aquellas que Dios hará por ti en el futuro. Y Pablo se levantó y dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y entonces Dios le dio las instrucciones y Pablo se transformó en aquel gigante del evangelismo, plantador de iglesias por donde iba, un héroe del evangelio. Pero él tuvo que dar el paso de la fe, salir de la zona de la comodidad y entrar en la zona del peligro porque ganar almas para Cristo involucra peligro. ¿Qué peligro, pastor? El peligro de que el diablo no te va a dejar tranquilo, porque lo que el diablo quiere es que tú te quedes en la zona de comodidad, no que des el paso de fe y te comprometas con la misión de Jesús en esta tierra. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí veremos las exigencias del amor. Leo segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir, todo lo que el cristiano hace, lo hace por amor. Cuidado, querido, porque a veces nosotros en la iglesia podemos correr el riesgo de querer dirigir la iglesia como si fuera un ejército. Y que el anciano puede pensar, entonces yo soy el coronel, yo doy las órdenes y todos los hermanos tienen que obedecer. Otros piensan que el anciano de iglesia es un capataz que tiene que hacer trabajar a los trabajadores. Otros pueden pensar que es el patrón. No, queridos. El liderazgo tiene como fundamento el amor. Y si nosotros queremos llevar a la iglesia a comprometerse con la misión, tenemos que hacerlo por el camino del amor. Por eso yo siempre digo que lo primero que una persona tiene que hacer para seguir a Jesús es enamorarse de Jesucristo. Hay gente que no entiende esto y dice, ah, porque vienen esos sermones, solo el amor, el amor, el amor. Y ahora viene Pablo y dice, pues el amor de Cristo me constriñe. Quiere decir, el amor de Cristo es tan grande en mí que prácticamente me obliga, pero no es un obligar del sargento al soldado, sino es un obligar interior. Por eso Pablo dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. A Jesús nadie lo obligó a venir a esta tierra. El Padre no le dijo, yo te ordeno como Padre que tú vayas a la tierra. No, Jesús vino porque quiso. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Ah? Que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, ofreció lo más valioso que tenía, que era su Hijo. El amor debe motivar. Por eso tenemos que llevar a las personas a enamorarse de Jesucristo. ¿Y cómo se enamorarán de Jesús si no han entendido lo que Jesús ha hecho por ellas? Oh, querido, Dios te ama. Si haces las cosas buenas, Dios te ama. Si haces las cosas contrarias a la voluntad de Dios, Dios te sigue amando. Pero, pastor, entonces, ¿para qué me voy a arrepentir si Dios me ama? Bueno, Dios te ama, querido. Pero si tú estás caminando por caminos equivocados, a pesar del amor de Dios, te vas a perder. Porque el amor de Dios no es permisivo, es un amor transformador. Dios te ama para que dejes de ser sapo y te vuelvas príncipe. Dios te ama para que dejes de ser piedra bruta y te transformes en diamante. Y cuando tú te enamoras de Jesús, por eso yo le digo a las chicas, mira, cuando un muchacho viene y te dice, yo te amo, yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti, mira, tú eres la cosa más linda, ah, tú eres un rayo de sol, tú eres la sonrisa de la luna, y las chicas creen, cuidado. Pero si el muchacho dice, mira, tú eres todo esto, maravillosa, linda, preciosa, pero yo te amo, ahora vamos a guardar en secreto esto porque la gente no puede saber. Tú puedes despachar a ese hombre porque él no te ama. Porque cuando una persona te ama de verdad, lo primero que quiere es que todo el mundo sepa que está enamorando contigo. ¿Por qué? Porque el amor te lleva a eso. Entonces, si tú estás enamorado de Jesucristo, si tú amas a Jesús, lo que más vas a querer es salir y buscar personas y contarles a Jesús que has encontrado al amor de tu vida, que Jesús te ha salvado, te ha lavado, te ha limpiado, te ha perdonado y te ha transformado. Por eso, la sierva de Dios dice que el primer impulso de un corazón regenerado es salir buscar otras personas para traerlas a Jesús. Bueno, llegamos ahora al fin de este estudio, hablando del compromiso del amor, porque el amor te compromete. Leamos Mateo 21, 18 y 19. Este es un diálogo. Jesús le habla a Pedro. ¿Te acuerdas cuando después de la resurrección, después del fracaso de Pedro, se encuentra Jesús con Pedro? Lo llama para pastorear sus ovejas, pero antes le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces le pregunta si me amas. ¿Por qué? Porque si no me amas, no quiero nada de ti. Ahora, si me amas, ahí sí, querido, pastorea mis ovejas. Pero termina diciendo en los versículos 18 y 19 lo siguiente, de cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Oh, querido, si tú te vas a comprometer con Jesucristo, en primer lugar tienes que estar seguro que lo amas. Si no lo amas, si no le has entregado tu corazón, ¿para qué vas a querer obedecer, cumplir, guardar? Nadie se va a salvar por guardar cosas, por cumplir cosas. Te vas a salvar únicamente por la gracia de Cristo, pero la gracia de Cristo despierta en tu corazón el amor por el Señor Jesucristo. Ahora, si realmente lo amas, lo vas a seguir, pero lo vas a seguir a pesar de las cosas que pueden venir a tu vida. Pedro, Jesús le estaba hablando aquí a Pedro de los momentos difíciles de su muerte. Él sería perseguido. Dice la tradición que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió, no quiero que me crucifiquen como a mi maestro. No soy digno. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Eso dice la tradición. No hay fuente bíblica para eso. Pero sea como sea, Pedro, después de su fracaso, después de estar seguro que amaba al Señor Jesucristo, dijo, Señor, yo iré a donde sea, que me espere lo que me espere, que me pase lo que me pase, que me suceda lo que me suceda, yo entregaré mi vida por ti. Mira, ese cobarde que lo negó antes de la muerte de Cristo, ahora estaba dispuesto a envejecer predicando el Evangelio, a consumirse predicando el Evangelio, a gastarse en la bendita obra de la evangelización. ¿Hasta qué punto tú amas al Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto el Señor ha transformado tu vida? ¿Hasta qué punto tú te sientes en deuda con Dios, en la deuda del amor? ¿Hasta qué punto te sientes presionado a seguir buscando las personas para traerlas a los pies de Jesús? Esto es para pensar en tu corazón. Que Dios te bendiga ricamente.